que ha destacado siempre de la identidad de estos pueblos latinoamericanos y puntualmente el de Jujuy, hace que para mí al menos esté en un sitial muy, muy reconocido por la profundidad de sus planteos. ¿Alguna así vez? Que es un referente para buscar la identidad de qué somos y a dónde vamos, ¿no? Tengo que contarle a la audiencia, algunos no habían nacido prácticamente, hace más de 20 años la Negrita Cabana ocupó un importante cargo de educación en la provincia y se lo trajo al profe para que el profe apuntalara un poquito dentro del sistema escolar, oficial, algunos rasgos, aunque sea alguna cosa que para que nuestros chicos puedan crecer también en la escuela sin negar sus raíces, por lo menos. Así fue. Por eso creo que ha sido para nosotros un referencial en esto de apuntalar desde la educación a dónde vamos, ¿no? Ese tiempo era una propuesta de cambio estructural, si se quiere, de sistema educativo primario y educación especial. Entonces hemos creado en el Consejo General de Educación un ámbito destinado a la cultura popular. Estaba coordinado por Selva Vilte y habíamos logrado hacer un programa con la orientación de ella y otros referenciales pedagógicos que todavía existen en Jujuy. La posibilidad de traerlo a Maidana como hélice, digamos, de nuestras discusiones, y Aimé Painé, mapuche, que ha sido una de las artistas más prominentes en ese tiempo de estos lugares argentinos, que estuvieron en las escuelas de Jujuy, orientando sobre qué somos y a dónde vamos y por qué tenemos que buscar los orígenes para encauzar esta suerte de discusión, de planteo racional que permanentemente nos pone en contradicciones en un sistema occidental que trae consecuencias nefastas casi en el avance, si se quiere, societal, económico, político, con tantas contradicciones y olvidándonos qué somos. Entonces era muy importante la palabra de esta eminencia, pero eso para mí sigue siendo un eminente, y donde yo esté voy a venir a verlo, a escucharlo y a nutrirme un poco más de herramientas que juntamente con los jóvenes de la facultad, que la vez pasada también nos tocó compartir, capaz que sentimos la necesidad de hacer un sendero nuevamente, ¿no? Continuación o quizás que seguir debatiendo y seguir sintiendo que podemos tenerlo, interactuar, recrear y ubicarnos en el campo del cotidiano del hacer, ¿no? Porque yo ya estoy jubilada, hago una tarea de interacción cotidiana, simple, con el que esté, con quien ande, con quien estuviere. Sigo siendo docente. Así que gracias por estar, gracias a Monterroso. ¿Qué dice, profe, de estas cosas que ha dicho la Negrita? Realmente es reencontrarnos permanentemente en una ruta que tiene una dirección bien definida y que no tiene por qué temer que surjan ahí inconvenientes en el quehacer de reivindicar todo un continente, y donde estamos todos comprometidos, como hemos hablado esta tarde contigo, y que realmente requiere la, digamos, nuestra participación hasta donde nos alcance nuestras posibilidades. Yo esta tarde te decía de que, a pesar de que ya me dijeron que estoy en el ABRA, no obstante, pienso de que mientras podamos seguir en este camino y en este sendero, qué hermoso es reencontrarse de vez en cuando con quienes hemos transitado juntos y bien de la mano, para ver qué podemos hacer para lograr el cambio que es importante y es menester que surja, sobre todo en un país donde la identidad cultural ha estado permanentemente en crisis y sigue estándolo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esto a uno lo llena de satisfacción, de alegría, y no es mera nostalgia, sino que me siento realmente acompañado bien con todos ustedes, y eso me parece que es muy bueno para uno. También estamos acompañados por María Laura Lerma, te dejé dibujada yo ahí, ¿no? Que ha llegado aquí porque los dioses quisieron, vamos a decirlo así, ¿no es cierto? Una serie de coincidencias. Sí, como dice Bert Hellinger, no hay error, todo se da. Estoy agradecida de estar acá, agradecida a Carlos, agradecida al profesor, porque desde que lo conocí, bueno, me sirvió para seguir formándome como persona y después como profesión, pero bueno, agradecida de poder estar acá. Entonces, no hay error, estamos, hoy estamos. María Laura es muy jovencita, vive en Huahua, que es psicóloga, y estamos preparando para dentro de dos semanas, si los dioses quieren, un programa sobre suicidio. Sí. Bien preparadito, como corresponde. Sí, con Mari Carmen Montenegro también. Exactamente. Y algún otro experto que ahí existe acá en la provincia, y alguno importante de Buenos Aires también, Norberto Levy. Seguramente nos va a acompañar también. Sí. ¿Algo que comentar al profe? ¿Alguna pregunta que tengas ganas de hacer? Bueno, en el momento que recibí la invitación de Carlos, y ayer, no hay casualidad, me lo encontré al profe en un ascensor de casa de gobierno. ¿Qué hacías ahí, profe? ¿Viste? Se me está cayendo un ídolo. Bueno, a partir de ahí, bueno, uno va aunando lo que se va formando. Yo me formé y ahora pertenezco a Atendiendo Puentes, que es un centro de asistencia e investigación en psicoterapia Gestalt. Y la Gestalt, ¿no?, como psicoterapia, como manera de ser y habitar el mundo, siempre demostró que uno en la vida tiene que responsabilizarse y tiene que integrar. Y el profe siempre me mostró esto de la comunidad cósmica, ¿no? Esto de el Ayu, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante poder integrar, ¿no?, las dos visiones, porque quizás el lenguaje lo puede decir de diferente manera, pero a veces queremos llegar a lo mismo. Yo quisiera preguntarle al profe, él siempre trae o habla los conceptos de Tunupa y de Tocapo. Ajá. ¿No? Sí. Tunupa, bueno, usted después me corrige, que es la tendencia al equilibrio. Yo esa materia me la llevé a marzo. Bueno, es todo un proceso. Yo creo que toda la vida le estamos cursando a Tunupa. Y Tocapo, bueno, como el desequilibrio, ¿no? Y él lo toma, y eso a mí me parece muy interesante para la vida de nosotros, de las personas, que no son opuestos. Que no es un ángel y un demonio, que no es una dicotomía como por ahí la ciencia occidental siempre nos enseña de los opuestos, ¿no? Tunupa y Tocapo se complementan, se necesitan. Y es lo que en Gestalt llamamos polaridades, ¿sí? Las polaridades se atraen, se necesitan y se complementan. ¿Qué seríamos del uno sin el otro, ¿no? La comunidad, el Ayu, ¿no? Los unos y los otros. Entonces yo quería preguntarle al profe si esta relación mía no es muy osada, o si, digamos, puede asemejarse, ¿no? Que no es mía, es de la Gestalt. ¿Cómo? ¿Si esta? Si esta relación, si yo, esto de Tunupa y Tocapo, que son estos conceptos, ¿no? Uh-huh. Porque el equilibrio... Como opuestos, decimos. Como opuestos que se complementan. Si esta equilibración... realmente es un trabajo que tenemos que hacer de por vida, que nunca es algo logrado de por sí, Tunupa, si es algo que es un proceso, ¿no? Quería preguntarle un poquito de eso porque me interesa bastante y nos ayuda a los seres humanos a no pelearnos con nosotros mismos, poder ver un Tocapo por ahí que en nosotros y trabajarlo y aceptarlo. Claro. Bueno, yo creo que la relación, digamos, el permanente transitar una región nos obliga a reflexionar y hacer el esfuerzo de ir poniendo claridad en lo que hace a la comprensión mutua. La comprensión mutua implica el diálogo absolutamente como una necesidad vital para que la vida deje de ser un algo que haya que soportarlo, sino un algo al cual hay que llegar para gozar la relación mutua. Entonces, vivir implicaría fundamentalmente el respeto mutuo, primer paso, la tolerancia total, y en segundo lugar, el esfuerzo para que podamos comunicarnos en lo profundo o en lo superficial, en lo cotidiano o en lo permanente en el cual nos encontramos. He aquí uno de los grandes motivos por los cuales parte de mi vida está dedicada a poner en claro por qué, perteneciendo a un mundo occidentalizado, estoy luchando por un mundo que ha sido colocado en una situación de dependencia o de colonización. El problema de la descolonización para este continente está poniéndose actualmente en una etapa crítica, que es la que vengo, digamos, reiterando, que está ocurriendo casi, diríamos, como un hecho excelente, bueno, porque un cambio implica crisis. No hay ningún cambio sin crisis. Y la crisis que estamos pasando está señalándonos que vamos en dirección al cumplimiento de una vieja promesa o profecía de los mayas, cuando nos dicen cada 500 años hay un cambio sustancial y estamos frente a un nuevo sol. Esa profecía implica una especie de fe, ¿no? Fíjate que yo no digo fe, sino una especie de fe, que hace que uno de pronto diga, bueno, este es el lugar en el cual yo tengo que transitar para dormir tranquilo. Y el cambio se viene porque nuestra juventud está tratando de encontrar una respuesta subconscientemente, y la busca con tanta fuerza que a uno le pone en la obligación de reflexionar por qué están ocurriendo tantas cosas que son casi espantosas, como el caso del suicidio numeroso que está ocurriendo. ¿Por qué nuestra juventud de pronto está tratando de sentirse incómoda frente a una tradicional manera de recibir el modelo educativo que no quiere modificarse, o frente a una política que hace oídos sordos a todo lo que se necesita que cambie? ¿Y por qué las iglesias no se dan cuenta o se hacen que no perciben que hay una necesidad de cambio? Y entonces todo esto lo lleva a uno a tener que asumir posturas, momentos en que el hecho de tener que dialogar, uno tiene que aprender a manejar el silencio, como decíamos, y te encuentras con alguien que no acepta la propuesta que tú haces verbal, y uno tiene que ser consciente de que los lenguajes que estamos utilizando son uno de los grandes escollos, porque estamos manejando un lenguaje que no es nuestro lenguaje. El lenguaje ancestral ha sido cercenado con un modelo de educación que tiene 200 años en la República Argentina, y el contenido que estaba en las lenguas milenarias, no es fácil devolverlo a exhumar, y entonces hay que atenerse a los esfuerzos que hacemos de poder entendernos con este lenguaje lleno de contradicciones. Y es aquí que uno tiene que recurrir a ver si tú me puedes entender qué te quiero decir con Tocapo y qué te quiero decir con Tunupa. Lo que pasa es que Tunupa y Tocapo, cuando tú tienes que hablar ante un público de diferentes situaciones y condiciones de preparación, si es un estudiante universitario, si es un alumno de nivel secundario, si es un grupo de una comunidad que no ha podido gozar de eso, de los beneficios de una educación de esa naturaleza, tienes que tratar de adecuar tu lenguaje para que ahí resulte comprensible. Entonces, ahí viene el hecho de que aparezcan vocablos que parecieran que no tienen ninguna significación. Y tienes que recurrir a una serie de artificios para que el otro entienda. Entonces, recurres al símbolo. Entonces, cuando yo voy a hablar de Tocapo, tengo que preceder la palabra Tocapo con un símbolo gráfico que sería una cruz de brazos iguales. De tal manera que esa cruz de brazos iguales sea capaz de hacer percibir un puntito central que significaría este es el centro de una cruz que tiene dimensiones iguales en todas las direcciones. No es la cruz de arriba, abajo, derecha, izquierda, sino que es la cruz que tiene también adelante y atrás. Y ese punto central es el centro. Ese centro, ¿no es cierto? Si tú lo colocas como una forma geométrica, sin contenido, se hablará entonces de un arquetipo gráfico. Un arquetipo, es decir, algo que puede percibirlo cualquier ciudadano del globo terrestre. Arquetipo. Yo sé que ese es un centro en cuya alrededor gira un espacio. Pero cuando ese gráfico va a ser objeto de un contenido ideológico, se va a transformar en un símbolo. Y cuando tiene un contenido ideológico, ese símbolo ya tiene es propiedad de una cultura. Y en la cultura nuestra, ese símbolo de la cruz de brazos iguales implica el equilibrio. El equilibrio en función de ese centro. Y ese centro que hace funcionar el equilibrio en la conducta de la cultura que acepta ese símbolo, le pone el nombre de Tocapo. Tocapo es el equilibrio. Pero para entender el equilibrio, necesitas tener la conciencia de que existe el otro, el desequilibrio. Esos son lo que acá María Laura dice, los opuestos. Bueno, es que los opuestos en la concepción cósmica andina son los necesarios para comprender la totalidad. No puedes entender la luz si no tienes idea de la oscuridad. No puedes comprender lo masculino si no tienes idea de lo femenino. No puedes entender la justicia si no está la injusticia. Entonces no puedes comprender el equilibrio si no está el desequilibrio. Ambos son elementos que hacen a lo que llamaríamos la totalidad, como otro recurso lingüístico o gráfico, si quieres. Y esa totalidad, cuando es gráfica, es el símbolo, digamos, no el símbolo, sino la circunferencia. Pero como para nosotros el tiempo es dinámico y el espacio es dinámico, esa circunferencia, cuando gira alrededor de un eje, va a producir una esfera. Y ese es el concepto clave para entender qué es Pacha. Pacha es tiempo, y pacha es espacio. No le tienes que agregar nada. Pues dices, la pacha la hace femenina, y te estás equivocando. Fíjate cómo estos recursos lingüísticos tienen que ser puestos en gran, digamos, en planos bien notorios, para que no nos equivoquemos en la transferencia de todos esos recursos que necesitamos para dejar a nuestras generaciones conceptos más claros. O sea, la pacha es una cosa que es una cosa, la tierra, y pacha es otra cosa. Otra, ¿verdad? Cosa, claro. Que engloba el todo, digamos. Engloba la totalidad. Lo que ocurre y nosotros incluidos, ¿no es cierto? Exacto. Así voy a... Estás aprobado. Bien, vamos, todavía. Pero al mismo tiempo tienes que asumir la pregunta que hace mi compañera, ¿qué pasa con ambos? Y la respuesta es, ambos son dinámicos y por lo tanto pueden resultar, la palabra no me sale en estos momentos, que una se vuelve la otra. Complementarios. No, como los más que tampoco, complementarios, ¿no? Son reversibles. Reversible, reversibles. Tunupa se puede volver tocapo y tocapo se puede volver tunupa. Porque y eso. Todo. Exactamente. Pero, ¿cómo es esto que se puede volver tocapo tunupa? Para entregarlo nuevamente en un lenguaje más sencillo, y vos le tenés que explicar tunupa y tocapo a tu hijo o a tu alumno, le tenés que decir, mira. Cuando tú te levantas por la mañana y te encuentras con que el aire está puro, es fresco, lo puedes absorber, tus pulmones se pueden llenar, tienes que decir tunupa, esto está en equilibrio. Pero si a la tarde ese aire se volvió un ventarrón que te saca el techo de la casa, tocapo, pero es el aire. Bueno, y lo mismo puede pasar con el agua. Si el agua la tiene fresca, está tomable, tunupa. Y si a la noche se vuelve granizo y se vuelve tormenta, se vuelve tocapo. Esa transferencia es hacia la totalidad. Tenemos que ir a una tanda comercial. Tenemos una hora y media más por delante para charlar con el profe Osvaldo Maidana. No me pregunte por qué, pero vamos a irnos al corte. Escuchando al Che Guevara, a un Che Guevara jovencito... que hizo un viaje por la América Andina y cuando llegó a Perú, en su diario íntimo escribió algo como esto. No es este el relato de hazañas impresionantes. Es un trozo de dos vidas tomadas en un momento en que cursaron juntas un determinado trecho, con identidad de aspiraciones y conjunción de ensueños. ¿Fue nuestra visión demasiado estrecha, demasiado parcial, demasiado apresurada? ¿Fueron nuestras conclusiones demasiado rígidas? Tal vez. Pero ese vagar sin rumbo por nuestra mayúscula América me ha cambiado más de lo que creí. Yo ya no soy yo. Por lo menos no soy el mismo yo interior. Creemos, y después de este viaje más firmemente que antes, que la división de América en nacionalidades inciertas e ilusorias es completamente ficticia. Constituimos una sola raza mestiza desde México hasta el Estrecho de Magallanes. Así que tratando de librarme de cualquier carga de provincialismo, brindo por Perú y por América Unida. Enseguida regresa Bruja de Colección.